Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Bueno, ahora esto que escuchábamos recién de fondo es la voz de la Emmy Wingeyer, porque acá la tenemos con nosotros para contarnos un poco de su carrera en la música. ¿Cómo andás, Emmy? Ahora sí, habilitate el micro porque yo no te lo puedo habilitar, solo te lo puedo deshabilitar. Dale. Así es la represión del gulmito. Ahí está, ¿se escucha bien? Se escucha bien, un poquito cortado, pero bien. Bueno, a ver, ojalá que salga. Sale, tranqui. Ahí va. Bueno, acá estamos, la tercera la vencida. que veníamos, bueno, medio complicado salir al aire, pero bueno, por fin estamos acá. Bueno, ahí, ¿qué estábamos escuchando? Porque esa grabación es re vieja. Me acuerdo el piano lo tocaba Mariana Preto. Estamos escuchando todavía, lo único que una de las cosas que nos pasa con esta estrategia para hacer el programa es que si nosotros metemos la cortina en nuestra llamada de Google Meet, se hace un ruido bárbaro y no se escucha y no nos entendemos cuando hablamos. Claro. Entonces tiene que desaparecer, pero la cortina sigue ahí. Lo que seguimos escuchando es Samba del Banderillero. Ah, mirá. No, entonces no es el piano de Mariana, está tocando el piano Mariano Spinozzi ahí. Ahí está. Mario Spinozzi. Mario Spinozzi, exactamente. Sí. Bueno. Che, y bueno, sí, a ver, ¿qué quieren que les cuente? ¿Cómo son estas dinámicas de entrevista musicales? Claro, bueno, mira, en general este año las entrevistas las hicimos así, individuales, y a eso nos obligó esta claro. pandemia. Entonces empezamos a encarar los recorridos musicales de cada uno de los artistas que entrevistamos. Entonces, la primera pregunta que hacemos siempre es ¿cómo fueron tus inicios en la música? ¿Cómo te encontraste con la música? ¿Cómo te encontraste vos en tu vida con la música? Y es de niña. Arranqué por una inquietud mía. No sé bien de dónde viene, porque no tengo así como una historia familiar de vinculación con la música, no sé, nadie tocaba la guitarra en mi casa, el piano, o cantaba, o sea, es como más, no sé, surgió así como una inquietud de querer cantar, de pedirle a mi vieja que quería cantar, y no sé cómo se pide eso. Cuando soy, che, mamá, quiero cantar, y qué sé yo, mi vieja buscó ahí por dónde podía ser la cuestión, o sea, me escuchó, que ya que un adulto escuche a un niño es un montón en este mundo del horror, y entonces averiguó en el CREI, yo ya estaba un poquito pasada de horno para entrar al CREI, y como que el CREI tiene eso que es medio hasta los 8 años puedes ingresar, y bueno, el CREI es una institución muy... muy fuerte acá en Santa Fe, igual que el Instituto Coral, digamos, quedan en el mismo edificio, ahí en la Escuela Sarmiento, en el primer piso, y bueno, una oficina al lado de la otra, entonces bueno, en el CREI no podía entrar y al lado estaba la oficina del Instituto Coral y me anotó ahí mi vieja. Muy fortuita la situación. Sí, y bueno, y ahí empecé, fui como una prueba de canto, a ver qué onda, y bueno, me tomaron así como la prueba de la voz, Y ahí arranqué a cantar y no paré nunca más, digamos. De chiquita, tipo 11, 12 años, fue esa primer acercamiento y arranqué con, como que bueno, la primera etapa de mi vinculación con la música es estrictamente una formación coral. Que bueno, en Santa Fe es muy fuerte la cuestión de los coros, hay una variedad impresionante y es como parte de la cultura santafesina, ahí así como, no sé, levantás una baldosa y hay un coro, dicen. pero particularmente el Instituto Coral tiene algo que es como, bueno, es una institución que tiene mucho tiempo en la constitución así de la identidad santafesina y tiene una formación que más allá de ser bastante, bueno, ser una institución pública y bastante libre en varios aspectos, pero a la vez tiene su rigurosidad en cuanto a la formación de las voces, por ejemplo. O sea, se le da mucha importancia a la técnica vocal y eso deja una huella en las personitas que si arrancás de chiquita ahí, te da una herramienta que si la seguís profundizando es muy buena la calidad, digamos. Eso a mi consideración, como los profes y las profes ahí, la bola que se le da a la vocalización, a la respiración. Bueno, la Lili podría contar porque nos conocemos de esa época. Sí, de una. Creo que sí, compartíamos la cuerda y todo. Sí, puede ser. Sí, coro de niños entraste vos después. No, de niña. Sí. Claro. Y creo que estábamos en la segunda. Ah, vos estabas en contralto. Ahí va. Yo estaba en la mezzo. De una. Compartimos viajes, todo. Sí, y bueno, y eso que tienen los coros también de eso, de viajar. Creo que es lo más copado de estar en un coro, es que estás como en un viaje de egresado permanente, pero que no podés gritar. En los colectivos no podés, porque te tenés que cuidar la garganta. Lo que está bastante bueno también. Sí, pero cuando sos niño querés armar quilombo y cuídate la garganta porque tenés que ir al concierto, digamos. Está bueno con el chofer, digamos. Claro. así que bueno, ahí arrancó la cuestión y seguí en coro, después pasé al coro femenino, que ya es cuando, bueno, medio bizarro, ¿no? Pero te dividen en masculino y femenino cuando la voz cambia, y entonces, bueno, ahí pasás más o menos a los 16 años a estar en el coro femenino o el masculino. Digamos que la institución no tiene coro mixto. Y bueno, y ahí estuve unos años más. Después entré en otro coro que es Meridies, que al día de hoy sigue. Y también ahí como que seguí esa línea de, como dentro de los coros, una cosa bastante semiprofesional, digamos. Se le llama semiprofesional porque no es pago y no es, digamos, no tiene tanta rigurosidad tal vez como en cuestión de saber leer música y esas cuestiones, pero la cantidad de horas de ensayo y de dedicación eran un montón. Y también hicimos viajes, fuimos por concursos, viajamos, qué sé yo, no sé, en Europa y ese tipo de cosas. Unas experiencias bastante copadas a nivel grupal y bueno, de escenario, así de, viste, como esa cosa de los concursos que te da también, medio rara, lo miro a la distancia y me parece medio raro un concurso, pero así con una impronta bastante europea, como formal, qué sé yo, y en esa cuestión también hay algo que se pone en juego de cuando tenés que salir a escena, una tensión que te pasa por el cuerpo que no deja de ser experiencia para los escenarios que vinieron después, digamos. Y bueno, y después de eso ya como que tuve mis primeras, en paralelo igual, como mis primeros acercamientos a lo que es el canto solista, como esa inquietud de empezar a cantar sola, a ver qué pasaba. Y bueno, y ahí también arranqué tipo, no sé, los 16, 17, 18, a cantar sola de a poquito, y cada vez me animé más. Se fue dando que me inviten acá, que me inviten allá y... a cantar sola significa salir a cantar, irte a un escenario, pararte delante del escenario a cantar vos sola, ahí está. Sí, En realidad el primer recuerdo que tengo así de cantar sola en un escenario es en la vieja Esquina Pub, no sé si ubican, es como tenés que tener más de 30 para ubicar la Esquina Pub o por ahí. Ahora es un café, digamos, que está en Eva Perón y San Jerónimo. San Jerónimo. Tengo una amiga del barrio, trabajaba de moza ahí, sabía que yo cantaba y me dijo, hey, ahí ya te puse en la agenda para cantar, era medio karaokesca. Karaoke, la onda, qué sé yo, y yo dije, no, me dieron muchos nervios y me dice, elegiste un par de temas y ahí el vago que está siempre fijo te lo saca en la guitarra y vas y te subís y cantás y qué sé yo. Bueno, le digo, dale, ¿qué tema elegís? Y elegí 11 y 6 y Cable a Tierra de Fito Páez. Y cuando fui, el loco los había sacado, re buena onda, pero en la tonalidad de Fito, digamos. Entonces fue medio un garrón, porque era, o sea, la repiloteé, pero no estaba cómoda, digamos, con la situación, pero estaban todos mis amigos del barrio ahí en una mesa, así que estuvo bien. Y esa fue como la primera, así, romper hielo, que creo que, no sé, habré tenido 16 años con él. Y después ya también me incorporé a Canto Libre en una época también, un par de años estuve, que es un coro con otro perfil, de música más popular, conocí varios músicos, por ejemplo Mario Spinozzi lo conocí ahí, y ahí es como que también se abría la posibilidad de cantar, pero de que haya una banda que te acompañe, digamos. Entonces ahí también me elegí un par de temas, canté sola unos temas con una banda que te acompañaba y fue también una experiencia así como muy, para mí, cálida, digamos, en ese acercamiento a pararse ahí ante en un escenario sola y encarar esa situación, digamos. Y bueno, después, en todos estos años, yo recuerdo haberte visto alguna vez, pero no puedo saber en qué año ni no sé, no puedo ubicar en el tiempo cuándo fue, pero verte cantar con Zapán Sukum. Sí, bueno, eso también, ahí a esos músicos los conocí en Canto Libre, ponele. Estaba el Nacho, Nacho Casablanca, estaba Gervasio, Ariel Bertolacini, todos esos person que me invitaron a sumarme a cantar y estuve ensayando bastante con ellos, tocamos una vez en una peña del ICEF, no sé bien por qué era, pero era alguna cosa medio de protesta. organizada por un centro de estudiantes, creo que del ICEF. Y sí, estuve ahí, era como también ahí con todos vagos un poquito más grandes que yo, que a esa edad, viste, que es como hay una diferencia, qué sé yo, yo habré tenido 16, 17 y los pibes tenían 21, 22, 23, así es como yo me sentía medio pichona, pero no arrugaba. Buenísimo. Esa fue la primera banda en la que estuve, digamos, así, y como con un perfil más rockero, fusionado con otras cosas, pero sí, con un sonido de banda, con batería, digamos, guitarra. Claro. Y después de eso, o sea, según lo que pudimos encontrar, después de esto empezaste a ir más a Paraná, aparentemente. Sí. Porque aparece más el Negro Aguirre, aparece, o sea, ya apareces grabando con el Negro Aguirre, de hecho, en un disco. Sí. Apareces también con Rompeviola. Totalmente, sí. Uh-huh. Sí, lo de Paraná también sucede por una cuestión ahí de, a través de Meridies, el coro este, tenía una compañera que me invita a cantar unos temas en el solar una noche, así, nada que ver con Meridies, pero bueno. Se da todo a través de la red, digamos. Y en esa noche que tocamos en el solar unos temas que así habíamos armado unos covers bastante lindos, un repertorio latinoamericano, ¿sí? Se suma a tocar una música de Paraná, que es Karina Neto, que es que se suma a tocar y a raíz de, como que puede decirse que esa noche. Cambió bastante el rumbo de la orientación de mis puntos cardinales, me fui para Paraná, y ahí empezó a transcurrir más mi vida musical por allá y arrancamos con a armar una banda que se llamó Sé Que Tain, uh-huh. Que hacíamos música popular brasilera y algunos temas propios de la pianista, violinista, acordeonista Lau Schreiber, que es una música allá también. Estaba el Tevi Manarino, Mauro Bertotti y yo de Santa Fe, y el resto toda gente de aquellos lados. Y hacíamos esa música, a través de esa música de esa banda lo conozco al Negro Aguirre, que me escuchó cantar un par de veces en unos ensayos y me invita a formar parte de su grupo, del Negro Aguirre Grupo, que estaba como en un proceso de rearmado. Y estuve ahí con el Negro cantando dos años y pico, y también grabé en un disco un par de temas. Después también estuve en Rompeviola, que es con el Gary Di Pietro, que es un músico allá de Paraná. Uh-huh. También participé de varias ocasiones de Música por la Identidad, que es un ciclo muy copado que organizan allá los paranaenses, con una fuerza muy copada, así con mucha organización popular de los organismos de derechos humanos allá, poniéndole mucha garra y haciendo unos eventos que, si buscan en YouTube, van a encontrar un registro de uno de los últimos, que es del 2016, 2014 y 15, que son increíbles. Si te parece, Emi, escuchamos un tema de Sequetein que teníamos preparado como primer tema para la entrevista. Dale. Y después, para el final, teníamos preparado también uno de Música por la Identidad para cerrar, así que... Genial. Ya que lo anunciaste, lo dejamos ahí presentado y escuchamos un tema y seguimos en un ratito. Dale, perfecto. Thank you. Ahí está, seguimos ahora con la Emmy Winheyer acá, después de escuchar ese tema de Secretain, que si tenés ganas nos podés comentar, Emmy, ¿quién es? Ese tema, bueno, eso es lo que estaba contando antes, de que hacíamos algunos covers, pero también hacíamos algunos temas propios, que eran todos de Lau Schrader, que bueno, ella es música, se fue de intercambio a Brasil y cuando volvió le salía a componer en portugués. Y se compuso, bueno, unos zambas, algunas canciones muy hermosas. Y bueno, esa que escuchábamos era Soño, que era de ella también. Y la otra que pusieron después, así como pie para arrancar de vuelta, también de ella. Genial. Bueno, estábamos entonces que te habías encontrado con el Negro Aguirre, había formado Rompeviola. Estábamos en esa época. Después de ahí te volvés a venir para Santa Fe, parece, te acercás más a músicos santafesinos, a grupos santafesinos. Sí, bueno, porque todo también tiene que ver con los vínculos en la vida y por ahí esas cosas tienen movimiento y uno va y viene, ¿no? En cada puerto un amor, no sé cómo es. Che. No, estoy graciosa. Y bueno, igualmente cuando estaba también allá por Paraná, también empecé a hacer música acá en Santa Fe con Mariana Preto, que tuvimos un dúo mucho tiempo, muy hermoso, que tenemos algunos registros grabados también. Bueno, una música increíble, Mariana, y también hacíamos un dúo de piano y voz, que bueno, también hay unos registros por ahí de eso. Sí, de hecho, si está todo bien, estamos escuchando de fondo algo de ustedes. Ah, bien, perfecto. Barco quieto. Ah, si está mirá, todo bien, esperemos que... Sí. Porque no... Bueno, y ahí también me encuentro con ella, armamos ese dúo que después invitamos también a dos amigas, a la Luchi Priotti y a la Flor Núñez a sumarse, cantando la Luchi, tocando la flauta, y la Flor Núñez tocando la flauta, flauta traversa, las dos. Y bueno, después también estuve, bueno, ahí es como que vuelvo un poco más a habitar Santa Fe, y en ese Habitar Santa Fe me empiezo a acercarme un poco al Centro Cultural del Birri, y en esa época, que es previo, o sea, fines de 2012, comienzo de 2013, se da la cuestión del desalojo en el Centro Cultural, muy previo al carnaval, y bueno, lo que sucedió ahí fue que se resistió ese desalojo. Y una forma de resistirlo fue habitar el lugar las 24 horas del día, como bueno, dormir ahí, hacer guardia. Y en esas guardias, bueno, había mucha gente circulando, de muchos músiques. Y se decide como hacer una banda de la resistencia que se llamó El Temple del Birri, que bueno, también duró un año, un poquito más. Y bueno, y en ese contexto también, me invitan unos compañeros a formar parte de Suma Camaña, que ya venían tocando, los pibes venían como experimentando en la música popular del Caribe colombiano, Bruno Bocio, Ledu Mesio, y bueno, y ahí me invitan a ponerle voz a esa banda, y ahí arrancó también un viaje con Suma Camaña que duró unos cuantos años y tuvo un recorrido bastante, bastante lindo. Y bueno, después estuve, qué sé yo, cantando en Son en Raíz, estuve en tributos a Violeta Parra, a Silvio Rodríguez. Es como bastante extensa y diversa el espectro. Sí, especialmente diverso, se nota especialmente diverso. Sí. Si te parece, sí, escuchamos un tema de Suma Camaña y después seguimos para cerrar con un bloquecito más, ¿te parece a mí? Perfecto, dale. Dale, genial. fio de nuevo y a él. Un antumeo. También el en un fio de nuevo está colobón. Ren antumeo. También afkentu neventun. Ni que me tre mai alta en che. También afkentu tapin. Ni que me fele alta en che. Tami elenu fiel meu poien na ful, intieni wen nyanken antu meu. Tami elenu fiel meu tami ayen, intieni ayiwen antu meu. Bueno, acá seguimos entonces con la Emi Wingheyer. Recién escuchábamos entonces un tema de Suma Camaña, que ya que estamos te vamos a dejar de nuevo presentar a vos. Sí, Suma Camaña, ahí, bueno, esa banda que si alguna vez fueron a algún recital, alguna de las veces que tocamos, era medio ritualera así del baile y del trance. Hemos batido récord en recitales de repertorio de 33 canciones. tengo esa lista guardada porque no lo puedo creer. Pero bueno, se armaban así como una cosa que no podíamos cortar nosotros ni cortar el mambo de lo que se armaba ahí, digamos, a nivel energético del baile y en la descarga tierra. Muy increíbles después, eran esos recitales. Sí, estaban bueno, era como un, para mí era como la punk cumbia, algo así. y eso que empezó a sonar ahí, que quería nombrar también, es una experiencia que por ahí está más subterránea, más underground, pero duró muchos años, que es Omega, un grupo vocal que pasamos por muchas formaciones, era una mutación constante, la formación, el cambio de repertorio, hacia dónde fuimos y en las últimas etapas hicimos algo que para mí fue por ahí la identidad más fuerte de Omega, que era la fusión de las voces con maquinitas, con sonidos así más electrónicos. Me parece que ahí se logró una cosa a nivel conceptual bastante copada y sonora, ¿no? Y como ambiental, estaba bueno, como un grupo vocal que tenía un soporte en esa base electrónica. Y después sí, hay poquitos registros de Omega. Sí, es de lo último, eso que pusiste ahí es lo último y lo que mejor registro tenemos. Después lo otro son como videos así medio de costado, con el celular inclinado y mala calidad. pero anduvimos también por unos concursos, hemos participado, ganado un par de premios, esas cosas bizarras, pero que a la grupalidad por ahí le sirven, ¿no? Y después, bueno, y ahora más en el presente estuve cantando con el Lichu Jurgen y la Agus Cortés, y después se sumó Lara Jun, armamos como un grupito donde hacíamos algunas canciones propias y un rapper así de covers que se llama Ainda el grupo. Uh-huh. Y lo último así como fue como La Centella, que ya es un proyecto más... se puede decir más mío y nuestro de las pibas, porque fue como algo que vengo hace mucho, que tenía muchas ganas de que suceda algo para mover el cuerpo, que nos haga bailar, que nos haga también así como descontracturar, pero bueno, con una identidad también, ¿no? Tal vez no tanto la canción cover, la canción tomada de un repertorio popular, sino como, bueno, poner ahí un poco de decir también, así que canciones propias con unas bases cumbieras, unas bases medio latinas, así, en relación a la percusión. Y bueno, fue lo último así que hicimos a principio de año. Tocamos dos veces, una vez en Santa Fe, una vez en Paraná, y nos fuimos de viaje de gira con las pibas, que la armamos nosotras, por todo el norte uh-huh. santafesino. Y volvimos y bueno, pandemia. Y ahí quedó ese proyecto también. Antes de eso también estaba la experiencia de las Gildas, también volviendo ahí a Santa Fe. Exacto, sí, con las Gildas también, ya hace como, desde que se cumplieron 20 años desde el accidente y de la muerte de ella, que creo que fue en el 2016, que se decidió, se convocó a este proyecto, de como una especie de tributo, homenaje, que era en principio por cumplirse esos 20 años, y después como que pintó seguir, y fue creciendo, y a mi criterio la banda fue creciendo mucho, suena cada vez mejor, muy ajustada, y está bueno así como suena musicalmente, digamos, está logrado, y a la vez, bueno, estéticamente también hay una propuesta. Genial. Bueno, y para ir cerrando, te pregunto por el presente y por qué estás pensando para el año que viene, si es que la pandemia nos permite volver a salir, o si es que no nos permite, pero lo que sea, ¿qué estás pensando para lo que viene? Mira, lo que me pasó un poco ahora en esta situación fue eso, veníamos como re embaladas con las pibas con este proyecto y fue medio un cachetazo así, ¿no? Como para todos, me imagino, y además que venimos siempre del palo como de la autogestión, súper remada la cuestión, con ganas, ¿no? Y con ganas de laburar siempre, pero bueno, como que me quedé un poco estática ahí en ese sentido. ¿Y no tienen pensado grabar algo de eso, de ese proyecto? Sí, lo que pasa es que creo que también La Centella condensa un poco este amor que yo tengo por les paranaense y también por les santafesines, ¿no? Pero como ahí en ese proyecto hay tres integrantes que están del otro lado del charco y está bastante complicado como encontrarnos. Y bueno, ya se acomodará, viste, la cosa. Las canciones están y tal vez se puede pensar en alguna grabación, nosotras acá y ellas allá, y veremos qué. O sea, es como que algo que lo vengo charlando con las pibas de acá, que están acá cerca y que podemos vernos. Pero bueno, todo a su tiempo y bueno, y también una cuestión que me parece importante es que la cuestión de la importancia en este contexto del arte, de la cultura y de, ¿no? Como que quedó en un plano, no te digo secundario, ya como terciario, último. O sea, muy atrás en relación a la importancia que se le da no solo a la cuestión de cómo sobrevive un artista, que siempre es a pulmón y también por teniendo otro tipo de trabajo para sustentarse, pero también, bueno, como una reflexión así también en relación a eso, y estuvo circulando esto ayer, anteayer, un video que armaron entre gente del Birri y de la Biblioteca Lola Mora, no sé si lo vieron, sí. Que está muy bueno, como es una cosa, muchas preguntas que nos interpelan en el sentido del arte, pero también en el sentido de la vida, ¿no? Como qué es lo que se viene. A mí me cuesta mucho proyectar, digamos, pero no por ser esencialmente pesimista solamente, sino porque está difícil pensar así, proyectar como la virtualidad, el no contacto. La música tiene algo que tiene, y el arte en general, que tiene que ver con el encuentro, sí o sí. Entonces, bueno, habrá que reinventarse, digamos, pero una vez más. Pero bueno, yo siento que recién ahora estoy como saliendo de la cueva, de a poquito. Vamos a ver qué hacemos. Genial. Una cosa que habíamos notado mientras repasábamos tu carrera es tu compromiso, esto vos hiciste varias referencias ya a tu compromiso con los derechos humanos. Por ejemplo, este año grabaste una canción para Otilia. Sí. La estamos escuchando de fondo, vos no lo sabés, pero la estamos escuchando. Hermosa Otilia, sí. Esa canción, sí. Teniendo en cuenta eso, sí, bueno, habíamos pensado en cerrar la entrevista con esta canción que vos ya anunciaste hace un ratito. En realidad no anunciaste la canción, sino que anunciaste que había algunos registros de música por la identidad en Paraná. Uh-huh. Así que si te parece, cerramos esta entrevista que, como te habrás dado cuenta por la hora, se nos cayó un montón porque nuestro programa termina a las 8, te cuento. Ya son las 8 y 6. Y todavía nos falta cerrarlo. Así que si te parece, te agradecemos un montón este rato increíble que compartiste con nosotros. Y cerramos con un tema que se llama Décimas. Ajá. Que hay una grabación que está muy linda ahí de música por la identidad, de Georgina Hassan, si no me equivoco el tema. Sí, la autora Georgina, de una. Ahí va. Bueno, y gracias a ustedes por también ahí el aguante de La Tercera es la Vencida. Y también, bueno, saludar a los compas de Proyecto Revuelta que estuvieron en el programa y a la Maca, que, bueno, gente muy querida, obra para los barrios ya. Y muchas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a vos, Emi. Cerramos entonces escuchando de Música por la Identidad, grabado en vivo, este tema que se llama Décimas. Ariel Espinaco. desde el barrio.